Cremación de clasificación B. Apta para todo público con vigilancia de adultos. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Puedo enseñarle los primeros pasos a mis hijos, pero también puedo estudiar la carrera que me gusta. Mientras ella se prepara para el futuro, yo puedo darle de comer a nuestro hijo y preparar las cosas. Tukuy mamakunami paikunapa wawata alikachunin. Shinapash paikunapa muskuita paktachin. No hay obstáculos que detengan a una madre. Estudiar, trabajar, criar. Lo podemos todo. Mamá Universitaria, entre libros y pañales, un espacio para todos esos temas que tanto interesan a las madres universitarias de Quito y Ecuador. ¡Empezamos! Muy buenas noches, amigos y amigas de Radio Revista Mamá Universitaria. Les saluda Maga, un miércoles regresando a los micrófonos para traerles una temática súper importante con papás al micrófono, algo que no hemos hecho desde hace algunos programas atrás, pero también para recordarles que nos sigan en nuestras redes sociales y poder mandarles saludos a las personas que estuvieron conectadas la semana pasada pero que no pudimos no se pudo mandar el saludo en vivo. Interactuó con nosotros Erika Antón, muchas gracias por habernos escuchado. También Paola Vázquez, Ilonka Guerra, muchos saludos y muchas gracias por habernos escuchado el miércoles pasado. Hola Gaby. Hola, hola Maga, muy buenas noches aquí nuevamente amigos y amigas de Mamá Universitaria, les saluda Gaby Ordóñez y aquí un gusto nuevamente compartiendo micrófonos con un invitado súper especial que ya les vamos a presentar. Y pues recordamos el programa anterior, les mandamos un gran saludo a Glenda Rosero, quien fue artista y pedagoga y nos compartió también su proyecto de dos guaguas perlas, muy interesante. Los saludos que Maguita compartió ahora, no se pudo la semana pasada, pero ahora siempre a todas esas personas que nos siguen, muchas gracias por estar aquí nuevamente conectados. También adelantarles un poquito que nos estamos preparando para el aniversario de Mamá Universitaria, vamos a estar con algunas cosas que ya van a irse enterando por las redes sociales, en donde también vamos a tener un contacto más directo con las personas que han estado siempre pendientes de nuestros programas, como lo es Melanie. Melanie, estoy segura de que nos estás escuchando, tenemos algunas sorpresas para ti por el aniversario también. Y recuerde que estamos también cocinando unas nuevas recetas, vamos a conspirar en los encuentros aquí en este miércoles de Mamá Universitaria y se nos ocurre un montón de cosas para empezar este año con nuevas energías después de nuestro aniversario. Y también recuerden que la maternidad y la paternidad debe ser considerada sin prejuicios míticos y sin ideologías opresivas que deforman su verdadera esencia. Y por eso hoy tenemos un programa especial de Papás al Micrófono. Con la temática Ponle Oído, hoy la paternidad se sale de la rutina. En un encuentro con el taita Mario Cerda, quien a través de su profesión, la sabiduría ancestral, nos va a contar cómo lo ha vivido también con su paternidad. Y también saludos aquí en cabina. Gracias Francisco por acompañarnos y póngale el Yo Escucho Mamá Universitaria, nuestro emblema de la revista. Y bueno, ¿quién no escucha Mamá Universitaria? Recuerda que Mamá Universitaria la escuchan en la cocina, en el dormitorio, con tus hijos, con el perro, Y con el gato. Con el abuelo, con todos, porque aquí en el barrio todos se unen a la radio revista Mamá Universitaria. Y pues para recordarles que nos tienen que enviar una foto o un video cuando estén escuchando Mamá Universitaria, ya sea en vivo o en cualquier momento que se conectan con nuestra fanpage. Y así nosotros vamos a celebrar con ustedes nuestro aniversario. Melanie ya lo hizo, nuestra seguidora ya aquí ya nos mandó su foto, porque ella se ganó un obsequio y también que le está resultando una hermosa foto con tu bebé y lindo, lindo ese obsequio que también nuestras emprendedoras nos han regalado. Y otra de las personas que siempre está conectada y que ahorita ya le dio me encanta a la transmisión de ahorita es Angie Salazar. Angie, también tienes que estar muy pendiente, te vamos a invitar a la programación especial que tenemos por el aniversario. Y tiene un premio también. Entonces, envíanos tus videos al 09-8495-7330 o al 099-475-8083. Repito, 09-8495-7330, 099-475-8083 y nos pones el hashtag Yo Escucho Mamá Universitaria. Y así mismo estamos muy agradecidos porque siempre nos escuchan nuestras fieles seguidoras y estamos aquí por ellas, estamos haciendo estos programas y nos motiva estar cada miércoles aquí con ustedes. También recuerda que te acompañamos, seas papá o seas mamá, o no seas ninguno de los dos. Aquí entre amigos y amigas, la cita es los miércoles a las 19 horas en Radio CCE, 940 AM o www.radiocce.com. Recuerda que tienes algunas formas para escucharnos. Puedes escucharnos por la página web www.radiocce.com, por frecuencia 940 AM y en el Facebook Live Mamá Universitaria 1. Déjanos tus comentarios, cuéntanos tus experiencias con respecto a la temática en nuestro en vivo. Y también puedes desde el celular descargando la app Radio CCE. Y además, contáctate a nuestra línea telefónica. Recuerda que también estamos con la línea telefónica aquí. Igual te conectamos la llamada en vivo al 02-22-0966. Y bueno, pues tenemos aquí también un premio también, quienes se comuniquen, porque vamos a tener un regalito de nuestro Taita que nos viene a acompañar. Y pues, para entrar en tema, el 7 de abril se festejó el Día Internacional de la Salud. El Día Internacional de la Salud nos pareció súper interesante el tema, al menos a mí que yo manejo la salud. ¿Por qué? Porque a veces estamos celebrando bastantes Día Internacional de la Tuberculosis, Día Internacional del Pulmón, del EPOC, y siempre estamos celebrando enfermedades. Y yo recuerdo hace unos programas atrás que siempre que hacemos salud les pregunto, y esa era la pregunta de todos, ¿qué fecha es el Día Internacional de la Salud? Y resulta que es el 7 de abril, que fue el domingo. Y precisamente para contextualizar un poco el tema, ¿cómo se define la salud? ¿Cómo define la Organización Mundial de la Salud? Esta la define como la salud, un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o de enfermedades. Y bueno, como decía Gaby, se lo determinó el 7 de abril, que procede de un preámbulo de la Constitución de la Organización Mundial de la Salud. Interesante, porque el 7 de abril lo establecen porque se constituyó en 1950 y algo la Organización Mundial de la Salud y le ponen esa fecha en conmemoración a la salud. Para preparar este tema, pues pensando, digo, ¿por qué no nos salimos de la rutina y mejor hablamos de esta sabiduría que es la salud ancestral, esa que está guardada entre nuestros abuelitos y abuelitas, que cuando éramos pequeñitos nos curaban con una hierbita en el campo y nos pasaban una velita o un huevito de gallo y gallina y estábamos listos para seguir jugando? ¿Sí les ha pasado? Hoy en día, pues renace ese conocimiento y toma su valor porque el entendimiento se está abriendo hacia el conocimiento dormido que habita nuestro ser. Y para esto, en controles nos va a ayudar nuestro amigo Francisco con nuestro segmento Aprendiendo y Criando con Papás al micrófono. ¿Sabías que de entre más de 7 millones de mujeres, 3 millones son madres y de ellas, 122 mil son adolescentes? ¿Y sabías que de esas 122 mil madres, solo el 17% tienen acceso a una educación superior? Hoy en en día la educación, el trabajo, la vida social y la maternidad ya no son campos separados. Mamá Universitaria presenta Aprendiendo y Criando, un espacio de interés para madres y padres que todos los días les gusta aprender algo nuevo. Bueno, para seguir con nuestra temática de hoy y ya pasar al invitado, le mandamos también muchos saludos a Carlita que nos está escuchando. Te queremos mucho, amiga, tenemos una reunión pendiente. También le mandamos saludos a Mayra que está escuchándonos en la casa, nuestra productora. Y bueno, Gaby, cuéntanos un poco. Bueno, pues aquí tenemos a nuestro invitado, Taitita Mario Cerda. Él es chileno y ya vive aquí en Ecuador muchos años. Es papá de 3 hijas y 2 hijos. Tiene 30 años de experiencia en el chamanismo y nos viene a compartir su sabiduría y su proyecto Tani Kayari. Pero qué mejor conocer a través de una canción. Francisco, la canción, el audio de Arcagua Pura Pinta. Conocimiento que envuelve a la naturaleza y su sabiduría es dado a personas que vienen con una misión al mundo, la misión de sanar el alma y el cuerpo, de una manera mágica e increíble que no se puede explicar por la ciencia. Esa sabiduría ancestral que hoy en día se está expandiendo al mundo para llegar a las conciencias y reconocer que existen maneras naturales de volver a la esencia de nuestro ser. ¿Quién es el Taita Mario? Bienvenido, Mario. Buenas noches, gusto de estar aquí con ustedes, Laurita. Como decía Gaby, bueno, llevo muchos años en Ecuador, un país maravilloso, encantador, me ha enseñado mucho, he aprendido mucho. Y mi historia empezó conociendo a los taitas de la Amazonía, a los taitas de Colombia, a los taitas de la Sierra, ¿no? Siempre me llamó la atención sobre la medicina natural, siempre. ¿Hace cuánto tiempo fue eso? Bueno, sacando, digamos, recuerdos y cosas, yo siempre llevé desde que tengo uso de razón, me llamó mucho la atención de la magia del chamanismo. ¿Y cómo Mario llega de tan lejos, de Chile a Ecuador? O sea, es como raro, porque escuchar un taita, yo la conozco a Marito, le conozco más de 15 años, él ha sido mi maestro, mi guía también, y es increíble que llegues, o sea, no tienen límites, ¿no? Esta la sabiduría te persiguió a ti, yo creo, no sé. Bueno, realmente algo, todas las personas me preguntan, ¿no? Es una pregunta que ni yo mismo busco, tengo la respuesta total, ¿no? Cuando las cosas quieren darse, se dan, las cosas llegan a tu vida, sin buscarlas, ¿no? Entonces, un día me presentaron a mi gran taita del Oriente, Luis Andy, ¿no? Y ahí empezó el chamanismo por el Oriente. ¿Y es fácil seguir este camino? No es fácil. Es un proceso fuerte, es un proceso de mucho sacrificio. No es así como piensa la gente que es fácil, no. Es muy difícil. Hay que cuidarse mucho, la alimentación, el cuidado energético de las personas, es todo un campo. Una cosa es contar y otra cosa es vivir. Bueno, pues las experiencias que yo he tenido con Marito y con su medicina ha sido muy mágico, muy especial, y también me ha abierto a mí el corazón y el conocimiento. Tú que llegas a la medicina, a la ayahuasca, ¿qué descubres? Ah, eso bueno. Una experiencia linda por una parte, una experiencia muy fuerte por otro, cuando uno no tiene experiencia y conoce recién una planta que es muy nombrada hoy, la ayahuasca. La ayahuasca es una planta terapéutica, una planta que te ayuda mucho a crecer contigo mismo, pero siempre utilizándola bien. Yo eso siempre digo yo, porque siempre en unos rituales uno tiene que tener un buen guía, tiene que tener una persona espiritual 100% para que tenga una buena experiencia dentro de los rituales que se hacen en la Amazonía. Bueno, por experiencia propia, que yo he estado con Mario ya muchos años, ha sido fuerte. O sea, no es una plantita que te dice ya, y por muchas personas, como tú dices, Maga, está de moda ahora, todo mundo comparte la medicina, sí, ¿no? Claro. ¿Qué opinas de eso? No, yo no estoy de acuerdo, no estoy totalmente. ¿Pierdes su verdadera esencia? No estoy de acuerdo totalmente, porque como todas las cosas se prostituyen realmente, ¿no? Y desgraciadamente se sacan los conocimientos, pero no para utilizarlas de una buena manera, ¿no? Y hay taitas que son todavía muy ingenuos, ¿no? Y le pagan, le dan plata y le dan todos los conocimientos de que a ellos les ha costado por años tenerlos, y lo utilizan de una forma no adecuada. La ayahuasca es una planta muy milagrosa cuando se sabe utilizar, ¿no? Antiguamente tomaba el taita, no le daba a las personas, él tomaba para ver, ¿no? En qué estado estaba la persona, si tenía algún espíritu malo, una enfermedad, ¿no? Tomaba él, pero no le daba al paciente, ¿no? Oye, ¿y tú cómo ¿cómo sabes, o sea, cómo diagnosticas a las personas cuando llegan contigo? Bueno, yo he aprendido tanto un poco de porque tenemos la costa, la sierra y el oriente, ¿no? En la costa es muy diferente a la sierra es muy diferente al oriente, ¿no? Uno va aprendiendo con los años, uno va captando la energía de la persona, ¿no? En el estado que está. Se puede diagnosticar a través de un huevito. Ah, eso lo vamos a hacer en el segundo. Se puede diagnosticar por una vela, ¿no? Se puede diagnosticar por el, ¿cómo se llama? Por el semblante de la persona, ¿no? Al tocarlo uno siente la energía de la persona, cómo está, ¿no? Solamente, a veces solamente mirándolo, ¿no? Y eso, oye, pero eso, no todos sabemos de eso. ¿Cómo no, tú, eso cómo te es... llega a ti esa sensibilidad? Puede ser algo que se despierta también. Exacto, persona. Porque realmente todos tenemos un don. Todos tenemos un don, ¿no? Y cuando nacemos ya venimos programados, digamos así, ¿no? Hay personas que ya vienen programadas para ser médicos, no, excelentes médicos. Hay personas que son excelentes músicos, excelentes bailarines. Entonces ya viene una programación en las personas. Y ahora, pero no sabemos tampoco este claro. descubrimiento. A menos yo que estoy recién en este campo, yo llevo 15 años con él. Y, híjole, sí es. Pero tal vez hasta incluso esa medicina puede ayudar a descubrir cuál es nuestro don. ¿Para qué? A ver, ahí está la magia. La magia del padre y la madre. Vamos a volver a hablar, ¿no? Porque este es un segmento de niño, de madre. Y... se ha perdido, se está perdiendo mucho eso del niño, ¿no? Del niño cuando, desde el vientre de la madre, que es importante, ¿no? Cuando tú, por ejemplo, estás esperando un bebé, lo más importante de la madre es ponerle música, tocar su barriguita, ponerle música, hablarle. Entonces ya vas formando al niño con una energía, como llamamos nosotros, divina. Bueno, angelical, ¿ya? Entonces, eso es muy importante, ¿ya? Y también los bebés que vienen a una misión también para transformarnos como padres y madres, ¿no? Exacto, ¿no? Es muy importante eso. Porque todo es energía, ¿sí? Todo es energía. Si tú no tienes aire... No vives. No vives. No. Te puede faltar el alimento, te puede faltar el agua, te puede faltar todo menos el aire. ¿Y cómo se puede detectar a las personas que necesitan ayuda? Por ejemplo, personas que tienen alguna enfermedad, pero han pasado por algunos médicos y nada les da solución. Y yo creo que ahí también hay un poco como de resistencia a esta medicina. A mí, eso es una pregunta muy interesante, ¿no? Realmente porque... y claro, con la ciencia, con la tecnología, yo no estoy en contra de eso porque hay que reconocer que hay cosas muy buenas y positivas, ¿no? Que han ayudado mucho. Pero ya cuando no se encuentra el médico, no encuentra la enfermedad, ¿no? Entonces ahí es donde se acude al ¿cómo te puedo decir? Al sanador. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que hace el chamán? La palabra chamán no es de aquí. La palabra chamán viene de Siberia, ¿no? Aquí se le conoce yacha, curaca, ¿no? Chamauta. Exacto, ¿no? Entonces, el sanador, el taita, ¿no? Le ve el alma a la persona, que es interesante. Algo ¿no? que no te puede ver un doctor. Por entonces, más que te haga radiografía. Exacto, no te puede ver, ¿no? Entonces uno va directo al alma de la persona. Y ahí es donde encuentra todos los problemas. En el alma. Si hay tristeza, hay amargura, ¿no? ¿Y cómo sanarla? Y esto me hizo acuerdo cuando yo... identificar eso. Cuando yo le conocí a él, yo decía, oye, ¿cómo sabes todo eso? Y decía, me sopla un pajarito. Y digo, ¿dónde está el pajarito? Y yo ya... Y es interesante el mundo del chamanismo. Es Es un mundo mágico, un mundo inmenso, que si todos viviéramos en ese mundo, en ese amor, al menos del universo, que eso es lo que te da él. También esta esencia de conectarse con la naturaleza, con las hierbas, con las plantitas, con uno mismo también, con ese ser que a veces sí toca destraumarse de todos los traumas que a veces venimos cargando para poder sacar nuestra esencia, ¿no? Nuestro ser completo, María. Bueno, realmente te digo, hay que recuperar esa sabiduría, ¿no? Porque el Taita era el médico de una comunidad, el psicólogo de una comunidad, ¿no? Por eso te digo, por ejemplo, él con solamente mirar a la persona ya sabía lo que tenía o lo que tiene, ¿no? Actualmente es lastimoso, es penoso, van quedando muy pocos taitas verdaderos, ¿no? Chamanes, ¿no? Verdaderos, ¿no? De ahí la nueva generación ya no quiere aprender, la nueva generación está proyectada a lo moderno, ¿no? A la tecnología. Y si se lo enfoca es desde un lado solo mercantil. Yo escuché que en un instituto me parece que hay una tecnología en sí, hay una tecnología en donde te enseñan el tema acá en Colta. Y es interesante, no sé, es que lo que pasa es que verás, aquí en este tema sí me voy a salir un poquito y me voy medio a raya. Porque el Ministerio de Salud Pública quiere que todos nos unamos hacia el tema de la medicina. El Ministerio de Salud Pública no desconoce este tema, sino que como que quiere regularizar. Entonces hay muchos yachas, muchos chamanes que dicen, y ahora yo he estado 30 años con esto y ahora tengo que presentar mi título, así les ha dicho, para yo poder ejercer mi labor. Entonces, antes estaban ocultos los taitas, Taita Mario estuvo oculto mucho tiempo, o sea, siempre él sabe por sus contactos y por todo, la gente le busca. Pero así abiertamente ha sido muchos años que no se puede hablar, que cuidado se diga que él sana. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Salud te cae y de pronto te dicen que es brujería. Entonces, y todos se escandalizan porque sale así en las radios o en la televisión de que un brujo, poco y menos, que ya mató a alguien. Entonces, todo eso ha hecho que todos los taitas, toda esa sabiduría se esconda. Y hicieron ese instituto por esa razón, para que más gente se abra, más gente tenga su título de tecnólogo, para que no moleste. Y si no es por ese lado, es solo en cambio por verle como un negocio, por una ceremonia que pueden cobrar tanto y tal vez empiezan a hacerlo. Es que ahí, bueno, el Ministerio ¿no? de Salud, ellos han sabido que está abierto últimamente, se está abriendo a esto, ¿no? Incluso yo sé que hay parteras que están trabajando en por ejemplo, en Cayambe, ¿no? Al sur. He sabido también que en Bolivia, en Perú, ¿no? El gobierno le apoya mucho, está apoyando mucho a este tipo de medicina, ¿no? Incluso en Chile igual he sabido de que allá está la, ¿cómo se llama? La machi, ¿no? La machi es la ¿cómo podríamos decir? La curandera de acá, ¿no? Porque acá más el hombre, ¿no? En Chile la machi es la que manda, ¿no? Y de ahí vienen las parteras, ¿no? Con su conocimiento. Yo realmente, a mí me sorprende mucho la sabiduría que realmente que tienen las parteras del Oriente, ¿no? Son extraordinarias. Son mujeres muy dedicadas a lo que es el parto, ¿no? Con años y años. Con un conocimiento tremendo. Claro. Y lo que tú decías, Maga, a veces dices, sí, hay mercantilismo, hay cada fin de semana un montón de ceremonias que te llaman, que te invitan. Y más que todo, se ha vuelto este tema de dar la medicina. Un comercio. Desgraciadamente eso se ha vuelto un comercio. ¿Por qué? Porque realmente hay personas, y con el respeto que se merecen, yo no estoy en contra de nada, pero hay personas que van al Oriente, toman la medicina 3-4 veces y se ponen el título chamán. Y eso es muy delicado. Es muy delicado, ¿por qué? Porque el chamán nace con eso, ¿no? Y años lleva tomando la medicina y aprende por los taitas, por los papás, los abuelos, ¿no? Cómo manejar la energía de una persona. Y bueno, yo que he estado también ahí, es fuerte. A Mario yo le he visto actuar en las ceremonias y he visto actuar a cómo les cura, cómo les sana, la gente cómo sale, como liberada, contenta, feliz. Sin embargo, Mario da a las personas que en realidad quieran sanarse, dicen, ya no por... Y en verdad no se hace... No, yo no lo hago realmente por negocio. Yo voy, lo primero que yo les digo a las personas, si ustedes vienen a tomar con respeto y a curarse, ¿no? Háganlo. Si vienen por tomar, no. Es que hay que ir con un objetivo. Porque son plantas de mucho respeto, ¿no? Y bueno, antes de seguir con la conversación tan interesante, recuerden que siempre estamos pendientes de sus opiniones en nuestro WhatsApp 09-84-95-7330. Nuestro Facebook Mamá Universitaria 1 y a la línea telefónica 22-20-966. Que nos cuenten sobre sus dudas, sus experiencias también. Y hoy tenemos un programa muy especial con el Taita Mario Cerda. Ya regresamos después de estos mensajes de Radio CCE. No te desconectes. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kilohertz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. El amor es como un violín. La música podrá detenerse, ahora y después, pero las cuerdas lo recordarán por siempre. Silvio Rodríguez. Todos invitados a ser parte del concierto de violín y piano con la participación del pianista Alex Alarcón y la versatilidad de los estudiantes de violín de la Fundación Alza Alza. El sábado 13 de abril a las 3 de la tarde, en el Museo de Instrumentos Musicales Pedro Pablo Traversari de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Los mágicos sonidos y la armonía de los instrumentos esperan por usted. El evento es gratuito. Y el ganador del Fans Choice Award 2019 es Fernando Paredes. Todos invitados al concierto de Fernando Paredes, poseedor de una exquisita voz y dominio de guitarra. Fernando Paredes ofrecerá sus mejores interpretaciones en la categoría de trova. El sábado 13 de abril a las 7 de la noche, en la Sala Jorge y Casa de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Te esperamos para compartir con el mejor nuevo artista, nominado por Mis Bandas Nacionales Ecuador. La cita es este 13 de abril. No tiene costo. Ecuador, Ecuador, prepárate para vivir lo inexplicable con el impresionante mundo de la ilusión. Festival Internacional de Magia. Conejo Blanco, Conejo Blanco. Un mundo al que te teletransportarás a otra dimensión. La experiencia será inolvidable. Del 25 al 27 de abril, Teatro Nacional Casa de la Cultura Ecuatoriana. Un evento que no te lo puedes perder. Compra ya tus entradas en los puntos de venta de Ticket Show. Vive un mundo mágico. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Yo escucho Mamá Universitaria. Y bueno, para continuar, queremos mandarles saludos a las personas que están conectadas. A Daniel Vargas Cerda, Fabi López, Ricardo Andrés Castellanos, Negrita Añasco Feijó. También, como ya mencionamos antes, a Angie Salazar, a Verónica Celi, a Melanie Samantha, gracias por escucharnos, a Soledad Herminia Cerda Benavides, que estén pendientes de todo lo que estamos conversando, es una temática que nos va a nutrir bastante. Y también, bueno, desde ahorita las personas que están conectadas y que también nos comentan, en el en vivo están participando por un baño energético con nuestro taita Mario Cerda. Saludos a Chile, ya nos están escuchando, hola Soledita, hola, hola Dani, muchos saludos, saluda a tu familia ya. Ah, un saludo grande, un abrazo grande para todos. Y bueno, así nos vamos al segmento Ponle Oído. ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cuál? ¿Quién? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto? Sí que tienes dudas, ¿eh? Un poquito. Pues ponle oído a Mamá Universitaria. ¿Sabías que la palabra usada internacionalmente, chamán, es de origen manchú-tungú y llegó al vocabulario etnológico a través del ruso? La palabra tungú, original de samán, se deriva del verbo sacha, saber, por lo que chamán significa, por tanto, alguien que sabe, es un sabedor o es un sabio. En el Ecuador, las diversas culturas indígenas tienen sus formas de sanar. En la sierra es típico que la mama o el taita hagan sus curaciones con el cuy, la ruda, la sábila, Santa María. En el oriente, los taitas curan con plantitas como la ayahuasca, el chuchuguazo, la sangre de drago, la guayusa, la uña de gato. Y estos conocimientos que la naturaleza nos brinda y ha subsistido durante muchos siglos, ha sido un legado que tiene nuestro taita Mario, y ahora le vamos a invitar a que nos dé un cantito con su flautita. ¿Ah? Y a ver, vamos a escucharte. Esto, antes que nada, esto me llegó, vamos a hacer la armónica, que es extraño, ¿no? Aquí no se escucha la armónica. En el Putumayo, en Colombia, se escucha mucho la armónica en los taitas. Esta es una historia de, según lo que yo estuve averiguando, a un taita famoso que había en Putumayo, en Colombia, le regalaron una armónica. Y él empezó a tocar la armónica para curar, sanar, ¿no? Esta melodía que yo voy a tocar, esta me llegó en un ritual en Colombia. Es una melodía de sanación, es una melodía muy espiritual. Se le llama Ícaros. Cuando uno está con la ayahuasca, se comunica con los espíritus. Y los espíritus le entregan, ¿no?, ese don para curar, ya sea, ¿no?, cantando, ya sea silbando, ya, ¿no?, y con la guaira, que le dicen en Colombia, ¿no?, la hoja del viento. Esta guaira es para alejar lo malo, para alejar las energías negativas, ¿no? Entonces es muy importante, ¿no?, como usan en la sierra las hierbas para limpiar, ¿no?, el romero, la ruda, el marco, etcétera, etcétera, ¿no? Se usa para limpiar, ¿no? Aquí en el oriente usan la guaira, ¿no?, hoja del viento, que se llama, ¿no? Entonces yo le voy a tocar la melodía que llevo siempre. Claro, no es igual cuando uno está con la ayahuasca, ¿no? Pero así también sanas a tus pacientes. Claro. Thank you. ¡Ay, qué bonito! Me puso sentimental ahorita. Yo tengo nos transporta. Bueno, pues tú sabes, tú nos comentabas que también sabías curar del espanto, ¿no? A los niños. Cuéntame un poquito. Pasamos a la parte ¿cómo de los sabemos? Tips para los mamás. Sí, los tips para las mamás, porque a veces nos pasa que el guagua está en el hospital y no le encuentran nada y vomita y está asustado y no sabemos qué hacer. ¿Qué hacemos, Mar? A ver, esa es una pregunta interesante. Yo venía más por eso para hablar sobre los niños. Los niños son una magia. Los niños, tú aprendes mucho de los niños, ¿no? Hay muchos padres que se olvidan que fueron niños realmente, ¿no? Entonces hay que recordarse de repente de que uno fue niño y aceptar al niño tal como es de repente, ¿no? Bueno, me preguntabas cómo se cura. Ah, verás, hay el mal aire y hay el susto, que son dos cosas diferentes, ¿no? El susto es cuando un niño se asusta y ponte tú, le ladra un perro, ¿no? O se cae de la cama, ¿no? O se cae bruscamente a una piscina, ¿no? Entonces ese es el susto, sacar el susto, porque el niño también cuando está asustado no duerme, llora, grita en la noche, o se duerme y salta de repente, ¿no? Entonces, y sacar el susto, limpiarlo con un huevito, ¿no? Rezando, siempre se reza, siempre se canta en cada cosa que se hace de limpieza, ¿no? El mal aire. No es lo mismo entonces, el susto no es lo mismo. No es lo mismo. ¿Y el mal de ojo? ¿El mal de ojo es ese? ¿El mal aire? Sí, el mal de aire, el mal de ojo, ¿no? Es cuando un niño pasa por un cementerio, también el adulto también se asusta, ¿no? O cuando se va a una quebrada ya de tarde, ¿no? Y eso toma esa energía negativa, ¿no? Hay una energía que... El cuichi, le saben decir los indígenas, ¿no? El cuichi. No, exacto, ¿no? Entonces, el niño se enferma, ¿no? El niño se enferma, empieza a enfermarse, a veces le da diarrea, vómito, ¿no? O le duele la cabeza. Esos serían los síntomas, porque, por ejemplo, a mí me pasó con mi hija, tenía 15 días de nacida. Ya. Y empezó a despertarse con demasiada lagaña amarilla y no, pues, o sea, tenía que lavarle el ojito para que pueda abrir así. Y claro, estuve en el hospital algunos días y los doctores me decían que había que operarle, que había que destaparle los conductos lagrimales. Y era una bebé pequeña, entonces yo no quería y me fui a que le curen del mal de ojo. Y hasta ahora no voy a tener ese mal, tipo de problema. Mal de aire. Entonces, ¿qué pasa con eso, no? Por ejemplo, hay personas con miradas muy fuertes, ¿no? Con energía muy fuerte. Y... ¿Pero necesariamente porque es energía negativa? Sí. O... Sí. Que si pasas por todo unos eso lugares, por, ¿no? Todo eso es por una energía negativa, ¿no? Entonces, cuando el niño, por ejemplo, no quiere a alguien, es porque esa persona tiene algo negativo, ¿no? Al niño hay que saberlo escuchar, hay que saberlo oír, ¿no? Porque el niño, hasta los 7 años, tiene la capacidad de ver lo que los mayores ya no pueden ver. Sentir la energía de una persona, ¿no? Y así, ¿no? Claro, ¿sabes que sí me ha pasado que a veces paso por algún lugar y es como que te duele la cabeza y los ojos se hacen chiquitos? También exacto. Es un síntoma, ¿no? Los ojos se hacen chiquitos, achinaditos y como que no puedes abrir los ojos. Exacto. ¿No? Y no. Sí te han llegado esos no. Chiquillos me han a llegado, tu... Muchos me han llegado así. Y lo mismo, mira, no en la comparación, ¿no? Pero cuando, por ejemplo, un perro y empieza a ladrarle a una persona, ¿no? Porque pero el animal, ¿no? Entonces, porque hay algo negativo en esa persona. Oye, y también están, bueno, pues yo me vine poniendo también mi brazalete rojo, me vayan a ojear así. ¿Qué significa este radio? O sea, los bebés siempre les ponen, ¿no? Las pulseras rojas y que ah, bueno, sí, ese es, digamos, es un color fuerte energéticamente, ¿no? Se contrarresta. Exacto, contrarresta las malas vibras, como se dice, ¿no? ¿Ya? Por ejemplo, en el Oriente cura mucho con el tabaco, ¿no? Por ejemplo, hay yachas, los curacas. Bueno, los curacas son como los sacerdotes, los máximos de los chamanes, ¿no? Y llegar a ese nivel ya es mi respeto, ¿no? Entonces, y le soplan el humo del tabaco en los pies del niño, ¿no? Para, ¿no? Para alejar las malas. Pero mala. No cualquiera puede hacer eso tampoco. No. Se te pega y después estamos saber. De ahí torcidos. Sí. Se no. te pegó el hay mal aire. Entonces, lo otro, antes que se me olvide, el empacho. Eso también. El empacho. Sí, sí, hay niños que están decaídos. Hay niños que, claro. ¿Por qué? Porque la pancita está pegada con la colita atrás, ¿no? Eso por alguna algo que comió, algo que no. ¿Pero está la pancita chupada o hinchada? Hinchada, sí, no es hinchado. Entonces, yo me acuerdo antes, ¿no? Cómo curaban las abuelitas. Pescaban un poquito de ceniza de... Ceniza del fuego. Del fuego, ¿no? Del hoguero. Y le pasaban en la colita atrás al niño, ¿no? Y bien, y le tiraban después el cuerito. Cuando el cuerito sonaba, ya se quebraba el empacho. Ah, ve qué interesante, miren. Y ahí ves... justo también unas preguntas que nos están escribiendo, estamos con algunas personas conectadas. Por ejemplo, Angie nos pregunta, bueno, dice, saludos chicas, son increíbles. Una duda, ¿la medicina ancestral ayuda a niños con problemas neurológicos? Y en parte sí. Sí, en parte hay que ver el nivel de, ¿no? Se podría complementar con la medicina. Exacto, sí. Claro, sí han llegado esos niños. Y ahí se ve, ¿no? Y el otro día conversaba con el Taita cuando estábamos haciendo esto, dice, el mal del hombre y el mal de Dios que andan, ¿no? Exacto, ¿no? Y bueno, tú sabes que realmente la mayoría de las enfermedades entra por la boca, ¿no? ¿Ya? Y porque... algunas personas dicen, bueno, el taita, ¿por qué se enferma, no? Si también el taita es un ser humano, como todos, ¿no? Entonces, si no se cuida, tarde o temprano se va a enfermar, ¿no? ¿Y qué hacer cuando el niño está así decaído, no quiere comer, o sea, está así? A ver, hay diferentes cosas, ¿no? El niño, a veces, por falta de amor, porque como decimos nosotros, el alma está apenada, ¿no? Y por llamar la atención, ¿no? Porque a lo mejor es muy mimado, ¿no? Entonces siempre a veces le dan caramelo, cosas que el niño no. Entonces hay que ver todo eso, ¿no? Bueno, si no quiere comer, denle agüita de cáscara de naranja. Y ahí le aumenta la apetito. Por ahí va un tip. Ya, mira, bueno, pues sabemos que tienes este proyecto, Tani Kayari. Cuéntanos un poquito. Tani Kayari significa salud ancestral. Salud. Cuéntanos, ¿en qué estamos ahora metidos? Ah, bueno, este proyecto se va a hablar de lo que es la medicina ancestral, de las plantas, cómo curar, cómo sanarse a la gente. Más que nada, prevenir las enfermedades, ¿no? Que eso es importante. Hay que recuperar un poquito esta medicina, ¿no? Ancestral, porque se está perdiendo. ¿Por qué se está perdiendo? Porque la gente ahora como trabaja, no tiene tiempo, ¿no? Entonces quiere curarse rápido, ¿no? Entonces, una plantita, una agüita no les va a hacer daño. Le va a prevenir una enfermedad. Y como decía yo, todo entra por la boca. Si tenemos una educación, ¿no? De lo que es la comida, porque todo ahora es comida rápida. Entonces, ¿qué esperan? Un joven no se va a enfermar, pero con los años sí. ¿No? Porque... Y entonces, ¿en dónde nos vas a transmitir todo ese conocimiento, Mario? Esto, yo voy a tener un programa, ¿no? En www.radiosimiruco.com. Ya. ¿No? Y para más ¿qué vas a compartir ahí? O sea, en la radio es www.radiosimiruco.com. Bueno, a mí me ha invitado también para ser parte de este proyecto y yo estoy muy emocionada porque queremos compartir con todos este conocimiento ancestral que Taitita Mario sabe mucho. Es una persona muy conocedora de todos estos temas y quiere rescatar ese conocimiento. Bueno, yo voy a compartir mi conocimiento, yo voy a compartir de todo lo que he aprendido en estos años, ¿no? De lo que es la medicina ancestral, ¿no? Y dándole mensaje, dándole, ¿cómo te puedo decir? Mi conocimiento. Y ayude para más a ayudar a la gente que a veces necesita, ¿no? Una ayuda emocional, realmente. Porque, te vuelvo a repetir, disculpa, y cuando el alma está triste, el alma está enferma, el cuerpo se enferma. Así es. ¿Tus contactos, Marito, dónde te encontramos? Bueno, a mi teléfono 099-345-0808. ¿Y en las redes sociales? ¿Te buscamos cómo? Mario Cerda. Ya, entonces, amigos, repetimos nuevamente. Marito, qué lindo que hayas estado aquí con nosotros, por fin compartiendo después de un año que yo te pedía que vengas y no querías, Mario. Yo te decía, ven a compartir con nosotros tu conocimiento y qué gusto que ahora, que es el Día Internacional de la Salud que pasamos, que se hable de estos temas, de la salud ancestral, que recuperemos nuestra esencia, que recuperemos este amor, esta energía. ¿Hay un último mensaje, Maguita? Sí, bueno, eso también para despedirme de mi parte, agradecerles por estar conectadas. Janet, Chanel, me encanta el tema, amo la Pachamama por toda la sabiduría que nos brinda, muchas gracias por este tema. Verónica Celi, Alexei Sparosvich y Nerea Santín, muchas gracias por estar conectados. Y también a Martín, que nos está escuchando y que está siempre aquí también entre nosotros. También sabe estar Martín cuando hacemos guaguas al micrófono. Y bueno, nuevamente, escúchenos aquí en Radio CCE todos los días miércoles. Para seguir compartiendo saberes así como fue ahora. Muchas gracias, Taita. Y ya venimos más seguido en el en vivo, que vamos a hacer el sorteo. El sorteo. Y le vamos a dejar con nuestro Marito, que nos va a tocar un poco de la flauta en estos últimos minutitos. Y bueno, con nosotros, yo soy Gaby Ordóñez. Un gusto haber estado con ustedes. Soy Maga. Tu cantito de... Ay, no me sale tan bien, pero vamos a ver. Amor.